estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es tu amigo Johnny del Valle, tu amiga Yami del Valle y el más esperado de todos, Martín. Ahí estamos, y estamos este elenco aquí para ayudarte a ti y llevar tu vida al próximo nivel. Y esta programación pues la hacemos con todo nuestro corazón y queremos que tú participes y nos llamen, envíen texto con sus preguntas, comentarios, peticiones. Nos puede llamar o escribir ahora mismo. Mi amor, dale los números de teléfono. Bueno, pueden llamar aquí ahora a los estudios al 352-347-9576 o me pueden dejar un texto al 352-593-0095. También no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Martín, ¿cómo te ha ido este fin de semana? Que te ves bien contento y relajado. ¿Qué te hiciste? Me relajé bastante, déjame decirte. Sí. Sí. Y estuve experimentando algo nuevo que está acabando. Sí. Sí. Pero hasta ahí te lo dejo. No, sí. Sí, sí. ¿No es permitido hablar más? No, no, no. Ahorita más, cuando lleguemos al segmento, vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, ok. Sí, sí, sí. Pero estoy lleno de energía, que es lo bueno. Está y bueno. Estamos eso. Acabando, papá. No está dormido hoy. Hoy tengo que tener el dedo en el micrófono. No, no. Ya mismo porque, hay que hasta escondérmelas también. Sí, porque. No se sabe lo que él vino con mucha energía, no se sabe lo que va a decir en el día de hoy. Eso es lo bueno de descansar un fin de semana. Oh, Lord God, Jesus, help me. Mi amor, ¿y tú qué provoca esa sonrisa tan linda? Bueno, otro día más, mi amor, otro día más lleno de energía, de entusiasmo, ¿verdad? De mucha esperanza, porque sé que lo mejor está por venir y Dios está siempre atento, ¿verdad? Que va a seguir glorificándose en nuestras vidas. Así que gracias, mi amor, por invitarme a tu programa Al Próximo Nivel. Bueno, este es tu programa. Yo estoy aquí ayudándote. Ay, ay, ay. Y bueno, ¿y a ti cómo te fue? Muy bien, muy bien. No, más de todo, pues preparando estrategias para las cosas que hay que hacer, pero descansando junto a tu lado. Me gocé mucho. Sí. Sí, sí, sí, me gocé mucho. Y también pasó una pequeña tormenta. Aquí en los estudios, pues hay un poco de daño a la cerca y visto por ahí. Por eso fue que. Sí, las tormentas que pasaron por ahí. Hay árboles caídos también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, fue bastante viento y de momento, pues. Un viento puede arrancar y hacer daño por ahí. Bueno, mucho cuidadito en las carreteras, aquellos que nos están escuchando localmente, porque si hay árboles en la carretera van a tener que irle por el lado. Mucha precaución, mucha precaución. Bueno, sí. Y bueno, hoy vamos a compartir con ustedes información que va a ayudarle a llevar su vida al próximo nivel. Pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Únete con nosotros en esta oración de gratitud a Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos cuida, nos guía, nos dirige, nos da instrucciones a través de la luz de tu palabra. Hace que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad y nos hace habitar juntos con nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ellos en el día de hoy. Que tú les cuides, les ayude a siempre sentir el gozo de su salvación. Y Señor, en el día de hoy, si hay alguien que está escuchando que necesita fortaleza, sabiduría, soluciones para sus problemas, que puedan depender en ti, que puedan desarrollar fortaleza a través de la paz que viene conociendo que tú estás en control. Usa nuestras palabras, usa las letras de la música que vamos a poner aquí para que tu nombre sea glorificado. Y así también, Señor, te pedimos que nos use a nosotros, que nos haga sensitivo a las necesidades de otros, que cada uno de nosotros podamos brillar la luz de tu amor donde quiera que vayamos. Y así tu nombre es el glorificado. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestros labios nunca se cansan de adorarte. Nuestros corazones siempre están dispuestos a buscarte y que cada día podamos acercarnos más a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos con nosotros. De verdad le agradecemos a Dios esta oportunidad. Y Martín está bien sonriendo allá. ¿Qué te pasa, Martín? No, es que se me olvidó contarte de que algo chistoso se me... Bueno, chistoso para Telma. Ay, Dios mío. No chistoso para mí. ¿Se puede contar? Sí. Ok, no, vamos, sí, este sí. Ay. El viernes, como a las 2:30. Yo estaba al lado de la cama y I leaned over. Uh-huh. Me agaché para recoger algo. ¡Fum! Y me fui con tu silla. Oh, no. Sí. Ay. Y me caí. Entonces, porque es que esta silla nueva que tengo es prone to tip over. Se da para virarse. Uh-huh. Y entonces me caí. Y veo el reloj y son las 2:30. Y ella no sale hasta la 1:00 p.m. Telma no sale hasta la 1:00 p.m. Y yo traté de levantarme. En algunas ocasiones yo he podido hacerlo, pero esta vez no. Subirme a la cama, porque estaba ahí al ladito de la cama. Y yo dije, a rayos, ahora no puedo llamar a mami, porque mami tiene al baby. Ajá. Y dije, pues media hora. ¿Y qué tú hiciste? Déjame ver, llamo a Johnny. Bueno, lo que eso Johnny que te llama iba a casa, decir. Son como 20 minutos. Ya. Eso que te iba a decir. Y Johnny, yo sé que tú estabas aquí, pero no sabía si estabas ayudando a alguien. Y dije, pero si lo llamo, como quiera, no puede entrar porque la puerta está cerrada. So, it's no use. Necesitamos una llave. A mí no, yo podía, I can crawl hasta la puerta y abrirla, tú sabes. Sí, pero lo que pasa es que si él me da una llave, yo le tengo que dar una de la casa también, y eso es peligroso. Entonces, yo dije, wow, ¿ahora qué hago? Yo tengo una idea de qué es lo que tú hiciste. Y traté de subir muchas veces hasta que me cansé. Ajá. Y entonces dije, bueno, pues, ya eran como las 2:45. Uh-huh. Y dije, pues lo que le faltan a Telma es 15 minutos para salir. Déjame llamar. So, la llamé. Sí. Y la llamo y hablo con la jefa de ella. Sí. Y le explico, mira, estoy en el piso y me puedes pasar a mi esposa para que venga. No hay problema, muchacho, qué sé yo. Pues entonces en eso pongo una alfombrita, porque el piso estaba duro. Sí. Aunque fue carpet, pero el piso estaba duro. Pongo la alfombrita y me quedo ahí de lado. Uh-huh. So, Telma llega como a las 1:15. Llega a las 1:15. Ya llevo 45 minutos en el piso. So, oh, wow. It was a long time. Mm. So, ¿qué hace ella? Of course, empieza a reírse. Mm-hmm. Segundo, empieza a sacar foto. Me imaginé like, tirando foto. Really? I've been here for 45 minutes y eso es lo que tú vas a hacer, sacar foto? Mm. Come on, girl. He's like, no, this is, I gotta take pictures. Look, smile. I'm like, smile. That's the last thing. Eso es lo último que quiero hacer yo. Tú sabes, es chistoso. Telma had the power. Sí. Yo pensaba que esto iba a terminar tú escondiéndote debajo de la cama y ella no, encontrándote. No quepo. Oh, yo pensaba que tú podías. That's a good idea. Sí, ¿verdad? No quepo. Entonces te quedaba ahí. Yeah. Y ella buscándote. ¿Y dónde está? No quepo. No, okay. Pero, that's en la cama de nosotros tampoco, yo no puedo porque está diseñada que tiene. Sí, como... no, ni mía casi ya cabe. Ella se mete y para salir le cuesta trabajo. Por debajo, sí. No te recuerdas en las camas de antes, uno se metía. Yo hasta dormía debajo de. No, mi una vez yo me caí. Ajá. Cuando niño. Ajá. La única razón que yo sé es porque después me lo contaron. No me desperté y mi papá me empujó por debajo de la cama. Mi papá. Yo me desperté debajo de la cama. Debajo de la cama. Y me desperté y yo dije, ¿pero dónde estoy yo? Y estaba debajo de la cama. Porque no querías levantar. No, no, yo no sé. Yo, a lo mejor para hacerme la maldad nomás, pero el tipo me lo dijo. Dije, no, yo fui, no, yo te empujé. Yo abrí mis ojos, yo veo que hay madera y hay. Yo digo, pero ¿dónde yo estoy? Sí, sí. Yeah. So bueno. Yeah, that was the exciting part of this weekend. Yeah. I'm sorry you were there for a long time. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a comprar un robot. No, pero de verdad, llámanos. Si estamos aquí, corremos para allá. Sí. I know. Y deja una llave escondida por ahí. Sí. No, no, porque yo puedo arrastrarme. Sí, no, pero deja una llave. Pero para tu propia seguridad puedes dejar una llave escondida. No se lo diga dónde va a estar, pero cuando llamas a alguien le puedes decir. Mi mami tiene una. Sí. Como mami vive como 5 minutos de casa. Ah, ok. La persona que pueda venir a casa puede ir primero en casa. Bueno, ahí tiene. ¿Y mami siempre está en casa? Oh, sí. Ah, bueno, ok. Bueno. Está bueno. Pero bueno, qué bueno. Voy a tener que pedirle a Telma que me dé los retratos. Para. I don't think so. No. No. Para tenerlo ahí por si acaso los necesito. Por lo menos no me caí en el baño, que hubiera sido peor. Oh, yeah. Entonces estoy. Wow. Nada. Sí. Y ahí sí es duro el piso porque es losa. Pero que yo. Me pasó una vez. I'm gonna get my hands on those pictures. Sí. Yo no. Sí. Nunca me lo había dicho. Sí. Ahora voy a buscar esa foto. Si ustedes quieren que yo consiga la foto de Martín, llamen y vamos a ver lo que hacemos. Sí, mira, bueno. Gracias a Dios que es que Dios es bueno conmigo. Uh-huh. Todas las veces, yo creo que de todas las veces que me he caído, que han sido bastante, uh-huh. Una vez nada más me doblé bien feo los dedos del pie. Uh-huh. Porque cuando caí, se me quedaron pinchados entre medio del foot plate y el piso. Entonces estaban una vez nada más. De ahí para allá, pero mira que me he caído de standing up hasta doblado. Y se me han doblado así las rodillas y nunca me ha pasado nada. Gracias a Dios. God is good. Bueno, si quieres llamarnos, quieres participar en la programación del día de hoy, ya ahorita te vamos a dar el tema, pero no puedes empezar a llamar ahora mismo. Enviarnos textos. Sí, pueden llamar ahora al 352-347-9576 y para dejar texto al 352-593-0095. Y también visítenos en la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva, con Dios todas las cosas son posibles. Oh, sintonía con el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de un elemento que es totalmente necesario para poder tener el éxito en alcanzar tus metas. ¿Cuál tú crees que es ese elemento? Sin este elemento sería imposible alcanzar metas y tener éxito. Si tú sabes cuál es la respuesta y quieres participar en el día de hoy, envíanos un texto o llámanos ahora mismo. Al 352-347-9576 o manden un texto al 352-593-0095. Ahí tienen. ¿Cuál es el elemento que es absolutamente necesario para poder alcanzar las metas? Vamos a estar hablando acerca de eso en el día de hoy. Nuestros amigos en Maranatha Tax and Insurance Agency quieren dejarles saber que han abierto una nueva oficina. Pasé por ahí hace poco y la tienen bien linda y está, bueno, equipada con todo el equipo que va a ayudarte a ti a tener el máximo reembolso de tus impuestos este año. Pase por allá y visítelos hoy y dile que lo escuchaste aquí en la frecuencia que inspira fe. Están localizados en el 2510 sureste de la 17th Street, la que nosotros llamamos Mary Camp también. Y puede pasar por allá. El número de teléfono 352-484-1779. Oye, Johnny, ¿Tuvieron un ganador? ¿De qué? De un concurso que yo te estaba escuchando la semana pasada. Bueno, no, lo que pasa es que al final de la temporada de los taxes, ¿ah?, van a estar regalando premios. Entonces, lo que pasa es que si tú vas y haces tus taxes con ellos, automáticamente está, pues, Cualificado para participar del concurso. Y el premio mayor son de $2,000 en efectivo. Van a ver otros premios también, como de 1,500. También van a dar iPads, televisiones y muchos otros premios. Wow. Sí. Sí, yo estaba viendo, estaba bien, bien, bien bueno. Y hay muchos cambios. Yes, cambios como locos. Es bien importante tener personas equipadas, profesionales que saben lo que están haciendo. Y no solamente eso, están abiertos todo el año. Entonces, pues si algo pasa con tus impuestos, tú puedes ir para atrás, hablar con ellos y te ayudan. Y además de los impuestos, también te ayudan con lo que es aseguranza. Ellos se metieron a también hacer los seguros porque ahora que los taxes y seguros van juntos, pues estudiaron y sacaron sus licencias para eso también. Es increíble este equipo. Deben de considerar si en este año pues quiere hacer los taxes con Maranatha, llamarlos al 352-484-1779 en sus oficinas de aquí de Ocala. Sí, bueno, mi amor, yo sé que muchos de nuestros amigos están contentos que Maranatha abrió una oficina aquí en Ocala, porque tras años, él teniendo su programación aquí a principio de año, siempre preguntan: Maranatha está muy lejos, necesitamos una oficina aquí en Ocala. Pues ya se le cumplió ese deseo, ¿verdad? Así que aprovechen la oportunidad y empiecen allá a recolectar sus papeles, todo necesario para que hagan sus taxes a tiempo. Sí, y no lo dejen para el último día. Sí, y tantos cambios. Si quieren escucharnos a nosotros, yo hablo con Ricardo los jueves de 8 a 9 y puede enviar sus preguntas, hablar con él, hacerle esas preguntas, él las contesta en el aire y pues nos va a ayudar en este proceso. Y bueno, todos los años hay algo nuevo y este año pues hay muchos cambios también sucediendo. Bueno, ¿saben cuál es el elemento más necesario, más importante para poder alcanzar sus metas? ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Le dejamos una oportunidad más? No, me gustaría que Martín lo contestara. Sí, contesta, a ver. Yo diría fe. ¿Fe? Sí. Está bueno, fe. Sí, fe. Es muy importante. Uh-huh. Es muy importante. La fe es acción, tú sabes eso, ¿verdad? La es fe. Acción. Es un verbo. Es acción. Es acción. Muchas personas creen que fe es nada más pensar o creer. No, es una acción. Es la acción que tú haces con lo que tú crees. Sí, por eso que dice que la fe sin obras es muerta. Yeah. Eso tienes que hacer algo. O sea, al hacer algo, tiene que se convierte en un verbo, una acción. Hay muchas personas que se sienten a esperar. I'm waiting, estoy esperando que Dios haga. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe que algún día, que no existe. Ya fue que te vas a poner corto, ¿eh? Sí. Tengo fe que algún día, por arte de magia y por porque me voy a portar tan bien que Dios pues lo va a tener que hacer. La cosa es que en la vida parece injusta por esto, porque muchas personas se creen que reciben lo que ellos quieren. En la vida tú recibes tus esfuerzos, pero en la vida de verdad tú recibes quién tú eres. Y por eso Dios te está desarrollando en carácter, en carácter. Entonces lo que estamos preguntando en el día de hoy es algo que tiene que ver con tu carácter, tus características, ¿sí? Entonces hay un elemento totalmente necesario. Sin este no vas a poder cumplir con metas, no vas a poder tener el éxito, ¿sí? Tenemos a Martín ahí pensando. No estaba pensando. Puede ser una persona que es... Dale, sigue. Yes. No, yes. Que no se rinde. Next. Da otra. Next. No. Bueno, la perseverancia es importante. Ajá. El esfuerzo. Sí, es importante. Pero mira, hay personas que son perseverantes. Pero hay personas que son perseverantes y buenos trabajadores y todavía no tienen éxito. Ah, es verdad. Hay personas que tienen buena ética de trabajo y no han podido avanzar y llegar a cumplir con su meta. Y también personas talentosas, mi amor, que no llegan a vivir esa vida que Dios ha diseñado para ellos, que están en derrotas, ¿verdad? Hay personas que yo he visto que pueden hacer cosas increíbles, de talento, cuando vienen a talento. Ya sea cocinando, haciendo cakes, o haciendo diseños, o... cosiendo, haciendo ropa. Yo he visto personas que tienen muchos talentos, sin embargo, no están viviendo sus sueños. Talento. Talento para desarrollar este elemento que estamos tratando. Sí, mira, mi amor, también para el éxito es necesario tener imaginación. Pero hablando de todo esto, ya hablamos un poquito de talento, que es necesario, la perseverancia, el esfuerzo, la imaginación. ¿Cuál es ese elemento que, si no lo tienes, todavía no llegas? Es el primordial. Ahora, si tú quieres participar y tú tienes una idea de qué es, nos puedes enviar un texto ahora mismo al 352-593-0095, 352-593-0095. Tenemos las líneas abiertas aquí esperando tu texto, que nos diga cuál es el elemento más importante, necesario para poder alcanzar. Tiene que ver con tu característica. Sí, tiene que ver algo con tu carácter. Se desarrolla en tu carácter. Ahora, mira, que todos podemos alcanzar. No es que no es por un talento. Oye, está bueno, esta pregunta está bien buena. Entonces, pues hay muchos elementos que nosotros podemos decirle, mira, esto hace falta, pero sin este primordial, tú puedes tenerlo todo lo demás y te va a pasar la vida deseando y no poder alcanzar. Mi amor, el privilegio que Dios me ha dado a mí para compartir con personas, ayudarle a desarrollar sus metas, de verdad que es fascinante. Y me recuerdo una vez que tenía una pareja enfrente de mí que quería pues que yo le ayudara a desarrollar algunas ideas. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuáles son sus metas, ¿no? Sus sueños, es una gran diferencia. Y me puede creer que me sacaron unos planos de casa, pero una casa que le digo que era una mansión como si fuera 17 cuartos de dormitorio. Yo digo, cualquiera puede soñar. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad. Y yo siempre le digo a las personas, tú tienes que soñar grande, más grande, mejores. Pero este es el problema. A veces nos enfocamos en algo material pensando que ese es el éxito. Y no sabemos que en el proceso van a haber muchos cambios. Que la meta no puede ser de algo simplemente físico sin tener un propósito. ¿Por qué tú necesitas una casa de 17 cuartos? Esa es mi pregunta para esta pareja. Dice, oh, no sabían. No sabían, simplemente la querían porque la querían. Ahora yo le digo, ¿ustedes van a estar adoptando niños? ¿Van a tener un negocio donde necesita que personas vengan y se queden con ustedes un tiempo? ¿Van a estar, tirar eventos? ¿Qué es lo que...? Porque, ¿para qué uno necesita...? O sea, que uno puede soñar grande, tener, pero si ese sueño no tiene propósito. Un propósito, pues es simplemente una idea, un deseo vago que no te va a ayudar. Porque va a haber un tiempo donde dices, mira, está bien, yo no necesito la casa de 17 cuartos porque... ¿Para qué la necesito? Entonces no va a impulsarte a desarrollar tu vida en todas las áreas necesarias para poder tener éxito en la vida. Entonces, pues, por lo tanto, no quiero decirte que tú no puedes soñar grande o soñar que, ¿sabes?, de mansiones o de cosas lindas, porque si Dios no da la capacidad para hacerlo, es que esas cosas tienen que tener un propósito. ¿Para qué yo quiero 10 acres de terreno si no voy a hacer nada con él? ¿Para cortar grama? Mira, para eso me quedo con, con lo que tengo. Pero si es para sembrar o ayudar a alguien a desarrollar algo en agricultura o tener ¿cómo se llama eso? Tener animales o algo. O sea, para algo es. Pero no es simplemente para tenerlo. Es para tener un propósito. Entonces, pues, vamos a ver. Nadie ha enviado... Mira, llámenos también. Puede hablar con Martín y darle una idea que sí. Martín se le está... Llamen. Ese es el momento. Le está patinando el coco. Tiene hasta... Ya está quemando. Sí. Ya está sacando humo. No, ya lo veo. Está saliendo por las orejas. Sí. Al 352... puede enviar el texto al 352-593-0095. Nos puede llamar. Sí, llámenos ahora al 352-347-9576 o dejen un texto al 352-593-0095. De tantos elementos que hay, este es más importante. Bueno, sabes, la emoción más poderosa que el Dios nos ha dado a nosotros es el amor. El amor es tan poderoso que nos ayuda a entender quiénes somos en Dios y cómo desarrollar nuestra vida. Dios nos regala el amor para nosotros compartirlo con los demás. Y por eso es que debemos de aceptar el amor de Dios y enseñarlo. Así es que nosotros vamos a crecer. Tú enseñas el amor regalando besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Y no te olvides de hacer esto diariamente y aprovechar cada momento. Y así ese amor va a crecer y tú te vas a dar cuenta de tus propósitos claramente. Hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. Y se debe de celebrar todos los días aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ahora mismo regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje de estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma. De nubes y lirios y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos. Y un lucero no se convenció y bajó a mirarte el corazón.

acompañan, los transformo. Este es J. Khalid, el dinámico. Con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, que nos siguen a través de nuestra aplicación móvil. Descarga, disfruta y comparte pasando por radiofe95.com. Gracias a todos aquellos que nos envían texto. Un saludo especial a Abraham, a Snow, Edwin, Omar, Nancy, todos aquellos que nos mandan texto, ¿verdad, mi amor? Sí, también a Vicky, a Rowy. Yeah. Y nosotros, a Jesús. Lo que nos gusta es que nosotros participamos en estos textos. Ustedes nos envían texto, nosotros también enviamos texto a ustedes. Y si hay algo que ustedes quieren de información, más información de lo que hablamos aquí, nos pueden enviar un texto y nosotros le enviamos enlaces, información, le contestamos sus preguntas. El número de teléfono es el 352-593-0095, 352-593-0095. Gracias a todos ustedes por su participación. Todavía tenemos a Martín en los teléfonos. Caballeros, escúchenme bien, si tú quieres estar a la moda y siempre puedes tener ese recorte que te mantiene en el look perfecto, puede pasar por King Cuts Barbershop. Ahí es que pues me atienden a mí, Julio y su gran equipo. Está un staff bien amigable, siempre están ahí para ayudarnos y hacer el mejor trabajo. Saben tanto del estilo que hasta le puede pedir su opinión de qué recorte le queda mejor, ¿sí? Bueno, tengan mucha confianza y pase por King Cuts Barbershop, localizado en el 166 Marion Oak Drive en Ocala. Para más información nos pueden enviar un texto al 352-593-0095 que diga King Cuts. Y cuando pasen, bueno, dile que lo escuchó aquí en la frecuencia que inspira fe. También para aquellos que están buscando trabajo, Cricket Wireless todavía está buscando agentes para que lo ayuden en sus nuevas tiendas aquí en Ocala y las ciudades alrededor de nosotros también. Si quiere más información, nuevamente es 352-593-0095 y nos puede enviar un texto que diga Cricket Wireless. Yeah. Suena como, ¿cómo es que hace la ranita? Cricket. Ribbit. No, algo chistoso, cricket, mi amor, cricket. Que estaba escuchando un video que fue grabado en Puerto Rico. Uh-huh. Y se oían los cookies. Se escuchaban los cookies. Así es. Bueno, mi amor, ahí han mandado varios textos, pero todavía no han dado la respuesta que andamos buscando. Esta es nuestra opinión. Quizás este es el más importante, ¿verdad? Para poder alcanzar el éxito, para poder cumplir y llegar a cumplir esas metas que nos proponemos siempre al principio de año. ¿Qué es lo que falta en nuestras vidas, en nuestro carácter, que no podemos alcanzarlas o que a veces decimos, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? Entonces, este es el momento para revelarle cuál es esa palabra. Pero bueno, Martín. Háblanos, Martín. Sí. ¿Qué nos tiene que decir, Martín? Nos entraron dos llamadas mientras estaban ustedes ahí, lo más chévere. Que me perdí en medio programa, pero está bien. Me gusta que me llamen. Es que cuando te llaman, nosotros podemos hablar más. Porque, yo sé. Y entonces, pues. Pero me lo pierdo. No, lo escuchas y renuevo después. Pero lo que pasa es que hablamos bien ligero porque no sabemos lo que tú vas a decir. Aprovechando, si se aprovechan ustedes. Porque a veces tú nos tiras unos tiros que nos saca de onda, chicos. Mira, llamó la pastora Milagros. Milagros, saludos, pastora. Saludos. Diciendo de que ella también tiene sus sueños que todavía no se han realizado porque adelante es la circunstancia. Sí, pero adelante, nunca se rinda. Nunca, no, ella nunca se está rindiendo y quiere llegar a la meta. Ella está pidiendo al Señor por ese sueño. Y muy bien, no se rinda nunca, Pastora Milagro. Y también le mandamos muchos saludos a su nieto, Ian, que se congrega en Unidos en Cristo. Oh, yeah, no, sí. Nice church. Ah, saludos, sí. Muy buena uh-huh. congregación. Saludos a los pastores también allá, que acaban de regresar de Puerto Rico. Wow. So, también nos llamó Juan Hernández. Saludos, Juan. Muchos saludos a ustedes por el programa que está escuchando. Y que tú conoces a Karina Moreno. Sí. Manda saludos. Oh, yeah. Y eso fue todo por las llamadas. Síganos llamando al... al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Pero mira, aquí me llegó un texto. Uh-huh. Aquí dice visión y fe, visión, fe y decisión. Dice tener visión y fe de lo que quiero para que se haga una realidad y poder ayudar al necesitado. Okay. Así que, yo quiero que aquí escuche. me dio visión, fe y decisión. Y mira, una. No, yo bueno, sé, pero ahí para que escoja. Pero espera, mira, ¿qué te pasa, Martín? Es que mira, no siguen las oye, no y esta, esta es mami, así take, que... Take it easy, buddy. Mira, uno puede tener una visión, porque yo ayudo a personas a desarrollar una visión. Sí. Una visión es bien, bien importante. Es como el inicio, sí. Mira, principio, usar tu imaginación, la visión. Ya, yeah. Y la decisión te va a dar tu porqué. Si tú necesitas un porqué, porque si tú no tienes... un porqué, olvídate. Ajá. Te brincaste la fe. Entonces la visión, pero, entonces bueno, la fe que ya puedes... Que... A lo que termine. No, pero en el entonces, orden que me dijo. Entonces aquí. Una visión es bien importante. Y tomando decisiones, en el momento que uno toma una decisión, ahí es que los cambios empiezan a suceder. Ahora, tú no vas a ver, mira, escúchame bien, los resultados de las decisiones se tardan. ¿Okay? Oh, yes. Pero tú cambias en el momento que tomas una decisión. Okay. Es bien importante que se note esa diferencia, porque en el momento que tú tomas una decisión ya tus características están cambiando y tu mente empieza a reaccionar totalmente diferente porque tomaste una decisión. Ahora, las decisiones, los resultados de esas decisiones no se ven hasta que haya aplicación. Pero aquí un detalle, mi amor, uh-huh. que es necesario más de que una decisión. Uno dice, no, yo lo voy a hacer, decido que el día de hoy voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo necesario para cumplir mi meta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Uh-huh. No basta con una decisión, claro, es la misma decisión repetitivamente. La persistencia, ahí sí. Entra la persistencia. Pero cuando uno de verdad toma una decisión, la verdadera decisión, la palabra decisión quiere decir cortar. Sí. Eso es lo que quiere decir cortar. Eso quiere decir que tú cortaste de lo que estabas haciendo y tomaste un nuevo rumbo. Es la misma palabra que se puede usar para arrepentirse, que uh-huh. quiere decir cambiar tu mente. Entonces, pues, cuando una decisión se toma, es que interrumpe un patrón para escoger a otro. ¿Sí? Entonces, pues, cuando uno decide, uno se está decidido. Ahora, sí, son elementos importantes. La fe ya la habíamos tocado. Ya no habíamos hablado de la fe cuando Martín dijo que la fe, y la fe es importante también. Sin embargo, súper importante, sin embargo, sí. Mira, tú puedes tener fe, puedes tener visión, puedes tomar decisiones y todavía no alcanzar tus metas porque no tienes este elemento. Este elemento. Bueno, ya basta de misterio aquí. Vamos a compartirlo. Vamos a ver eso. Visión, decisión y aplicación. No, bueno. No hemos dicho la... No, lo que Johnny estaba hablando. Ah, sí. Yo dije que todas esas son importantes. Sí, todo eso es importante, pero ¿qué pasa? Que hay personas que... You can have it y todavía no llega. Entonces uno quiere preguntarse, ¿qué es lo que sucede que no he podido alcanzar esta meta? Algo está sucediendo. O sea, ¿cuál es el elemento que está faltando? Puedes tener esa visión, puedes tener toda la fe, haciendo las decisiones correctas, pero... ¿qué es lo que pasa? Mm. Sí. Bueno, aquí es que se pone lo difícil. Porque todo lo otro podemos emocionarnos para alcanzarlo, hasta inspirarnos, podemos tener hasta una buena causa. Y nosotros decimos, yo lo voy a alcanzar porque tengo un porqué bien grande. Sin embargo, no lo alcanza. Ay, ay, ay, yo sí. Creo. Mira, aquí sí. ¿Alguien lo dijo? Sí. Ah. Sí, bueno, me dio muchas, pero le dio. mira, aquí te voy a decir todo lo que me puso. ¿Quién? No, primero, ¿quién te mandó? Alguien bien especial. Dale. Aquí me dice, visión, fe, disciplina, decisión y deseo para que para mí son los elementos más importantes para que se cumplan las metas. Uh-huh. Bueno. ¿Ya hablamos de todos estos? No, hay uno ahí nuevo. Hay uno nuevo ahí. ¿El último? No. ¿Cuál es? Dilo ya. La disciplina. La disciplina. Es la disciplina. La persistencia. No. La disciplina. ¿Sabes qué es la disciplina, Martín? ¿Qué es para ti la disciplina? No, sí, disciplina es cuando te pegan todo el tiempo. No, bueno. Esa es corrección ahí. Hay que llamar a tu mamá. Es disciplina, eso es disciplina. Bueno, eso cuando uno tiene. No, eso es abuso. Mira, Martín. Que te peguen todo el tiempo es un abuso. Que te peguen una vez, eso es disciplina. Pero tú dijiste que te peguen todo el tiempo. No, sí, es verdad. No todo el tiempo, pero. Mira, aquí la disciplina, Martín, escucha, y amigos que nos están escuchando, la disciplina es la cualidad de cumplir con una tarea sin importar si tienes o no deseos de llevarla a cabo. Eso hace. Porque a veces sabes que vienen las emociones y no tienes deseo. Ay, vamos al gimnasio. Ay, no, está lloviendo. No. O tengo que hacer esta llamada que es importante. Sí, es importante. Ay, no, más tarde. Sí. Uh-huh. Entonces, la disciplina es hacerlo aunque tú no quieras hacerlo. No quieras hacerlo, sabes que es necesario para que puedas llegar a la meta. Entonces, que te has si propuesto. Tú no tienes disciplina, tú puedes tener fe, tú puedes tener visión, tú puedes tener deseo, tú puedes tomar decisiones, pero lo que pasa es que la disciplina es lo que mantiene todas las cosas organizadas en su lugar. Es como tener un lugar para las llaves, ¿verdad? Ya nos hemos establecido eso en la casa, ¿sí? Sí. Ya lo hacemos muy bien. Tenemos una cajita donde ponemos las llaves, ¿sí? Entonces, si las llaves no están ahí, eso quiere decir que no las pusimos en el lugar donde está supuesto ir. Ya es una práctica para nosotros, es una disciplina para nosotros y está en ese lugar. Ahora, así también en nuestras emociones, nosotros podemos disciplinarnos en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras metas, en nuestros planes, en todas estas áreas. Si tenemos disciplina, sin duda, es inevitable que tú vas a llegar a tener éxito en lo que te propones, porque la disciplina va a tener todo en su lugar. Sí, y bueno, y si no tienes disciplina, se te va a hacer bien difícil, o si no imposible, fíjate, que llegues a la meta. Y lo triste es, mi amor, que tú puedes tener lindas visiones, puedes tener fe. Muchos deseos. Actuar en fe, tomar decisiones en fe, pero te rindes en el camino porque va a haber cosas que tienes que hacer que a lo mejor no te gusten, pero tienes que hacerlas y tienes que cambiar y tienes que disciplinarte. Como uno de los ejemplos, mi amor, es despertarte más temprano para tener más tiempo en tu día. Bueno, para hacer eso tienes que disciplinarte para acostarte más temprano, ¿sí? Sí, y hay personas que dicen, ay, este año quiero estar más cerca de Dios, sentirme más conectado, pero hasta eso toma disciplina, porque de la nada no va a suceder. Eso toma disciplina. Así que estos son elementos súper, súper importantes y necesarios para que puedas cumplir esas metas que te has propuesto a principio de año. Así que aquí vamos a darle unos consejitos de cómo podemos desarrollar esa disciplina. Quizás al principio sea un poco pesado, honestamente, ¿verdad? Cueste trabajo que uno diga, ¿valdrá la pena? Bueno, mira tu meta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual quieres llegar a donde quieres llegar? Este es el precio que hay que pagar. ¿Sí, mi amor? Porque la Biblia nos habla a nosotros acerca de como dice Pablo, acerca de sacrificio vivo. Habla acerca de sacrificio vivo. Sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Esto cae en línea con eso, con esa práctica. Porque estamos disciplinándonos, enforzándonos a de verdad organizar estos pensamientos, estas emociones y guiarnos hacia esa meta. Cuando tú tienes este elemento en tu carácter, te convierte en una persona que sin duda va a traer las oportunidades necesarias a tu vida. Esas oportunidades no se van a aparecer a menos que todo tenga un orden. ¿Sí? Todo tenga un orden. Puede venir una oportunidad y tú no poder verla porque no tienes esta disciplina, no tienes disciplina para poder contemplar bien, calmarte, poder ir al paso necesario. Disciplina también tiene que ver con tomando, escúchame bien, tomando decisiones antes que las cosas sucedan. Tomando decisiones antes que las cosas sucedan. Esto, aquí es que va a haber muchas claves para que te ayude a ti a desarrollar esto antes de entrar a estos consejos. Piénsalo de esta manera. Yo voy a decidir cómo me voy a sentir acerca de ir al gimnasio, acerca de comer bien, acerca de leer mi Biblia. Acerca de ser nice a los demás. Amigable. Yo voy a tomar una decisión antes de manos para que yo no tenga que después escoger cuando las cosas suceden, cuando venga la oportunidad, yo no tengo que ahora... Decidir qué hacer. Ya yo he decidido de antemano. Entonces, si Martín me hace pasar un mal rato, ya yo decidí que yo no voy a dejar que Martín me haga pasar un mal rato. ¿Sabes, mi amor? Sí. Algo que sucede cuando no hacemos eso, que no decidimos de antemano, que nos llevamos por nuestras emociones, según cómo nos sintamos en ese momento, si vamos a reaccionar en vez de responder a la situación. Así que cuando uno ya decide, este año voy a ser una persona más agradable, más sociable, más cortés, más educada, ¿verdad? Mira, Martín, cómo me abre los ojos. Entonces, tomar decisiones antes del tiempo. Porque, antes que lleguen las situaciones. Sí, porque tú vas a decir, mira, me voy a proponer, mira bien esto, voy a disciplinarme para comer bien todos los días. Entonces ya yo tengo en mi mente que eso es lo que yo quiero hacer. Ahora yo voy a decidir de antemano las cosas que yo no voy a comer. Voy a decir antemano las cosas que voy a comer. Entonces, cuando tenga opciones delante de mí, yo no tengo que pelear. No tengo que decir, yo no sé si debo. Yo tomé una decisión. Si yo digo, voy a tomar esta decisión para acercarme más a Dios, orar más, leer la Escritura, pues cuando llega el tiempo de hacerlo, no me enfoco en otras cosas. No digo, es que estoy muy cansado o tengo que atenderlo. No, esto es importante para mí. Ya yo decidí de antemano. Entonces, pues, eso lo tienes que tener en tu mente, porque de eso se trata la disciplina, de una decisión. Entonces, ¿en qué horario, en qué tiempo tú vas a poner las cosas? ¿Cómo organizar tus sentimientos, emociones de antemano? Todo eso tiene que ver con la disciplina, ¿ok? Ahora, pues, estos son los consejos que te vamos a dar. Prepárate para cómo desarrollar la disciplina. Bueno, mi amor, el primer punto aquí siempre es reconocer, ¿verdad? Uh-huh. Hay que reconocer en cuáles áreas de nuestras vidas nos hace falta esa disciplina, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que hacer un acceso, tiene que decir, ok, ¿verdad que estoy un poco indisciplinada? ¿Se dice así, Martín? Uh-huh. En esta área. Primero, tienes que ser bien honesto contigo mismo, reconoce. Después, repasa cuáles son las consecuencias de tu indisciplina, ¿verdad? Y cómo es que te está afectando tu vida, cómo te está robando esa felicidad, esa paz mental por no ser disciplinado en esa área. Y mi amor, ¿qué tú crees si alguien dice, yo voy a hacer una lista de todas las áreas donde yo no estoy disciplinado para disciplinarme, y tiene una lista bien larga? ¿Qué tú le dirías? Bueno, una a la vez. Ahí está. Una a la vez. Porque si tratas de cambiar todo a la misma quizá vez. Quizás la que creas que va a ser más fácil para ti. Porque hay muchas personas que se desaniman porque dicen, I can't do this, yo no puedo hacer esto. O la esto. Más importante para ti, que dice, mira, de verdad que esto ya no aguanto más las consecuencias por mi indisciplina, yo necesito cambiar en esta área. Entonces, la que tenga más peso para ti, quizás te apasiones más para ese cambio y para disciplinarte. Eso que es necesario. Primero, reconoce en cuál área necesitas esa disciplina. Mira las consecuencias, que te vas a decir, wow, de verdad que necesito un cambio aquí. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, mi amor, una de seguro que vas a estar con falta de paz. Uh-huh. A veces, bueno, me gusta eso. No vas a tener paz. Yo creo que esa es la señal. Nuestro pastor estuvo hablando de eso ayer también, acerca de la paz, que la paz debe ser la señal que estamos haciendo lo correcto. Uh-huh. Implementando nuestra fe correctamente. Y si tú no tienes paz sobre ciertas circunstancias y tú sientes debe de haber un cambio en esta área, debe de haber, o me siento muy frío o apartado de las cosas de Dios, o me siento muy confundido en ciertas áreas, o mis relaciones no están muy bien, o mis finanzas no están muy bien. O sea, que tú mides eso. Si no hay paz en ciertas áreas, pues tú tienes que pensar que esas áreas necesitan, pues, disciplina. Si siempre estás inquieto, estás impaciente. Entonces, pero inquieto, porque Martín siempre está inquieto. Bueno. A Martín, ¿a ti te hace falta disciplina? Sí. Sí, bueno, definitivo. De la que tú dijiste anteriormente. De las dos. De las dos. Sí. Hay que llamar a tu mamá. Pero bueno, mi amor, entonces después, estamos aquí analizando, ¿verdad? Uh-huh. Después, imagínate cómo sería tu vida si no tuvieras esas consecuencias de tu indisciplina. Uh-huh. ¿Cómo te sentirías, verdad? Y esto es para decisiones grandes y chiquitas. Claro que todas, sí, todas. Todo tipo de... Exactamente, oyes. Oh, y si practicas en las pequeñas, te va a ser más fácil para las decisiones más importantes. Bueno, aquí te vas a dar cuenta, mi amor, que la disciplina no te va es menos de incomodarte, no te va a incomodar, al contrario, te va a llevar, te va a liberar para que tu vida la puedas llevar al próximo nivel. Uh-huh. En vez de incomodarte, en vez de salirte de tu, que tú digas, no, esto es lo que ya yo estoy acostumbrado, es mi rutina, pero dime la verdad, ¿la rutina tuya te trae felicidad, te trae paz, te trae gozo? ¿Ves que estás progresando o te está atrasando? Sí, y no, y es cómodo porque uno tiene un patrón. Un patrón, y es lo conocido. Ok, mira bien, es como cuando tú vas a un hotel y tienes que dormir con una almohada que no es tuya, ¿verdad? No descansa de lo más bien. Y puede ser un hotel bien fancy, puede tener, ¿sabes?, todas las comodidades, pero sin embargo, no te sientes igual. Aunque tu madre tenga más tiempo y más viejo, lo que sea, pero ya te está acostumbrado a esa comodidad. Entonces, pues, así es lo que pasa cuando tú tienes nuevas rutinas en tu vida. Cuando tienes cosas nuevas, se siente incómodo. Y es porque no estás acostumbrado. Pero no quiere decir que no es bueno. No quiere decir que no es algo que tú necesitas. Y lo que pasa es que nosotros acostumbramos tanto a nuestros patrones que nos volvemos adictivos a ello. No, y no pensamos en lo que estamos haciendo, estamos trabajando automático. En una costumbre que no nos está ayudando a cumplir esas metas, esos sueños que se hagan una realidad. Sí, y ese es uno de los impedimentos más grandes que mucha gente tiene, que está en un conformismo, que no quieren salirse de ese patrón. Y la disciplina para ellos no le gusta. Es triste, Martín, cuando uno estudia, dice, bueno, solamente 5% de todas las personas están viviendo esos sueños, esos deseos. 5%. 5%. Uh-huh. Eso no es nada. Porque el 95% está en ¿cómo se dice? En automático. En automático. Y tú lo ves todo el tiempo. Y a mí me causa mucha tristeza porque hay personas que no saben, no notan sus patrones. Uh-huh. Y este es el peligro, que es más fácil notar el patrón de otro que el tuyo. Entonces, pues tú necesitas ayuda, tú necesitas hacer preguntas, analizarte tú mismo. Cuando tú conoces más de ti, más poder tú tienes para cambiar. Oh, yes. Y por eso es que es tan importante hacer estos exámenes, que bueno, hay muchos exámenes en línea que tú puedes tomar acerca de tu personalidad, los cinco lenguajes del amor, acerca de los cinco, también del perdón, cómo perdonar y cómo es que tú funcionas, cuál es tu mecánica, cuáles son tus costumbres, cuál es tu patrón. Cuando tú conoces esto, pues te ayuda mejor asimilar cuáles son los cambios que tú necesitas. Si tú no reconoces que tú necesitas cambio, vas a seguir en la rutina. Y esta es la cosa, tú vas a notar las rutinas en todo lo demás, pero no vas a notar la tuya. Y mira, te lo puedo probar. Si ha habido un tiempo que tú has pensado, ¿por qué esa persona tomó una decisión tan loca? Yo nunca iría a eso. Si tú has tenido ese pensamiento de otra persona, es porque tú eres capaz de notar patrones negativos y este comportamientos malos en otros, pero tú no puedes reconocer los tuyos. Lo que tienes que hacer es quitar el enfoque de los demás y por ponerlo en ti para que tú puedas ver un progreso. Por eso es que la Escritura nos dice que somos hipócritas como hacemos eso, porque estamos mirando la paja de en el ojo de nuestro hermano y no la viga que está en nosotros. Así es. Telma le manda un saludo a usted. Saludos, Telma. Y dice y mándanos las fotos. Mándanos las fotos, Telma. Aunque sea una, aunque sea dice una. Que la disciplina tiene que ver con self-control. ¿No? Oh, yes. ¿Sí? ¿Se llama eso? Sí, control propio. Control propio. Sí. Uh-huh. Sí, dice que... Yo le dije para atrás, sí, yo no tengo cuando se refiere a ti. Pides el control. Si ustedes vieran a Martín, ay, Dios mío. Se pone todos colores del arcoíris, no solamente rojo. Sí, no es el arcoíris de Orlando. Derritiéndose ahí por Telmita. Sí, no es el arcoíris de Orlando, perdóname. Sí. Oh, Lord God. No, let's not go there. Qué cosa. Entonces, pues, mira, vamos a seguir dándote estos consejos. Si tú tienes cualquier pregunta, comentarios, peticiones, puede llamarnos o enviarnos un texto. Así es, ese es el momento para llamar y llevar tu vida al próximo nivel. El teléfono es el 352-347-9576 y para dejar texto es el 352-593-0095. Y como bonus, le voy a dar a ustedes, antes de que esta programación se termine, tres disciplinas que tú puedes empezar a practicar que van a cambiar radical tu vida en esta misma semana. Dale. Oh, yes. Dale, Martín. Antes te iba a preguntar. Ahorita necesito que me dejes otra vez las definiciones de visión, decisión y aplicación. I like that. Ok, está bien. Sí. Claro. Porque eso tiene que ver con la disciplina, obviamente. Sí. Sí, tienes que tener todo eso para poder tener tu disciplina y llegar a la meta. Sí. Y si tienes algo para decirnos, no te olvides de visitar la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos. Con Dios todo es posible. Tú ya verás mañana. used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days. El sonido internacional de la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Y si tú quieres saber más de la música, puedes pasar por radiofe95.com y ahí también puedes encontrar canales musicales. ¿Qué tú crees de eso, mi amor? Me fascina, mi amor, porque a veces, ¿sabes qué? Estoy trabajando en casa, ¿verdad? Y quiero escuchar un tipo de música, y qué mejor ir a un canal de Radio Fe. Yeah. Tenemos ahí en los Top Hits, también tenemos las alabanzas, ¿verdad? De adoración. Tenemos la revolución para uh-huh. todos aquellos jóvenes de edad y de corazón. También, ¿qué más tenemos? Los clásicos, ¿verdad? Yeah, recuerdos del ayer. Recuerdos del ayer. Bueno, ahí para seleccionar según cómo usted se sienta, según la actividad que esté haciendo, ya sea en el trabajo o en casa, ahí está para suplirle esa necesidad. Así que no tiene que ir muy lejos, solamente con ir a radiofe95.com, ahí encuentra la solución. Y todos los años nosotros pues tenemos diferentes catálogos durante el año acerca de la música que nosotros ponemos aquí en la frecuencia que inspira fe. Y este año en Top Hits hay una mezcla bien linda, porque tenemos no solamente lo nuevo que ha llegado, pero también hemos incluido algunos de estos pues bien reconocidos. Entonces pues tiene un poquito de todo ahí. Gracias por participar, gracias por pasar por radiofe95.com. Y mira, también queremos decirte que una de las cosas que nosotros hacemos para poder crecer en nuestra fe es ayudar a aquellos que están en necesidad. Y para hacer esto, uno es necesario que uno tenga la habilidad de pasar la bendición. Eso quiere decir que lo que Dios te da a ti, pues tú debes de tener también deseo de compartirlo con los demás. Este acto de amor te hace crecer, y dice la escritura que también te ayuda a prosperar. Esto es lo que nosotros decimos general. Cuando tú quieres generar más en tu vida, tú quieres generar más gozo, más amor, más abundancia, tú tienes que ser más generoso. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, nosotros pues hemos añadido a nuestra página lo que es Pasa la Bendición, ayuda a un niño en necesidad, proveyendo alimentos. $30 por $30 le va a dar un recurso de 24 alimentos. ¿Sí? Entonces, pues puede pasar por ahí, enterarte de mucho más. Y estos alimentos son bien especiales, porque también tienen lo que es los factores de transferencia y ayudan a los niños a fortalecerse también. Entonces, están distribuidos por todo el mundo. Estaba viendo la lista, están en Perú, mira, mi amor, en Centroamérica. Tienen también hasta sitios como Puerto Rico, que yo no sabía que iban a tener a Puerto Rico. Tienen Puerto Rico, tienen Santo Domingo. Aquí en los Estados Unidos tienen algunos sitios también donde los niños necesitan alimentos. Entonces, pues tú estás ayudando a una causa donde un niño se va a alimentar gracias a tu contribución. Pasa por radiofe95.com y pasa por donde dice Pasa la Bendición en la primera página. Ahí tú vas a ver una niña comiendo y va a estar todo los artes gráficos para indicarte el sitio correcto. Entonces, pues toma la decisión ahí. También puedes ser parte de Misión Posible Y Misión Posible es simplemente $15 mensuales. Nos ayuda a mantener y expandir nuestros esfuerzos aquí en la frecuencia que inspira fe. Y para aquellos que se comenten por el año completo, reciben la camiseta oficial que dice: felicidad comienza con fe. Uh-huh. Sabes, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, nos gusta compartirlo con ustedes. Y mi amor, estábamos estudiando acerca de cómo nosotros debemos de estar siempre desintoxicándose, ¿verdad? Así que se dice. Yes. Desintoxicando. Eso. Entonces, mira, esto es lo que pasa. Hemos escuchado que tú puedes hacer esto, este proceso, a lo mejor una o dos veces al año, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo ahora de los doctores, de los expertos, es que esto tiene que estar continuamente sucediendo en nuestras vidas. Yes. Porque lo están comparando como el lavarte los dientes o bañarte. Mm-hmm. ¿Lo haces dos veces al año? Bueno, entonces debemos de limpiarnos internamente también constantemente. Sí, es como bañarse, claro que sí. Mira, y esto es lo más interesante que yo encontré de esto, mi amor. Hay personas que quieren perder de peso y empiezan a comer vegetales. Empiezan a hacer ejercicio. Escúchame bien. Si esto te ha pasado a ti y pasa una semana, dos semanas y tú no ves que hay cambios en ti, esto empieza a desanimarte. Te empieza a desanimarte y decir, yo no sé si yo puedo, especialmente cuando a lo mejor hay un sobrepeso de 50 libras o más. O sea, eso se hace difícil. Entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa conmigo? Estoy tratando de comer mejor, estoy comiendo vegetales, estoy caminando, haciendo ejercicio y no veo que rebajo o no veo que rebajo suficiente. Sí. Hay un problema. Las toxinas de nuestra comida se han metido en donde está guardada nuestra cultura, el fat. La grasa. Sí. Entonces el cuerpo no puede quemar toxina, nada más puede quemar grasa. Entonces, al no poder quemar toxina, la toxina que está mezclada con la grasa no se va a desvanecer. Entonces, tú puedes hacer todo el ejercicio que tú quieres, comértelo más bien y debes de seguir comiendo bien para que no siga con las toxinas entrando a tu cuerpo y debes de seguir haciendo ejercicio para la energía. Pero tienes que tomar este otro paso, es sacarte las toxinas que tienes adentro para que entonces esa grasa puede ser quemada por tu cuerpo. Entonces, las toxinas no se queman, pero sí se pueden limpiar, se pueden sacar de tu sistema con diferentes elementos. Nosotros tenemos algunas cosas que nosotros hacemos, como tomar agua con vinagre y limón por la mañana, con turmeric, también pues diferentes combinaciones de alimentos embatidos que nos ayudan a limpiar también nuestro sistema. Todo esto, pues, tú puedes conseguir información por donde quieras y si necesitas ayuda, nosotros te ayudamos. Pero también hay una manera para expresar, gracias a aquellos que crearon los factores de transferencia, también nos tienen un sistema de limpieza, ¿verdad, mi amor? Así es, sí, mi amor, entonces, que me están entrando unos textos aquí, disculpa. Entonces, pues, si tú quieres saber más de limpiezas internas, pues puede enviarnos un texto que diga factor de vida al 352-593-0095, 352-593-0095, y así pues le vamos a dar la información para que tú puedas pesar. Mira, otra cosa es, si tú comes suplementos, si tú tomas suplementos, si tú tomas vitaminas, todo esto también no te puedes beneficiar de todo esto si estás con toxinas. Es correcto. Ya, yeah. ¿Verdad, sí, Martín? Y tienes que saber, porque no todas las vitaminas y no todos los suplementos son iguales. Uh-huh. Hay unos que están llenos de químicos. Mira, Martín, yo vi un suplemento que tenía azúcar. No, es que un pero yo no, pero ¿por qué le meten azúcar, sí, a un suplemento natural? Entonces, después son carísimos. Sí. Y después los baratos son hasta peores porque tienen hasta más suplementos. Químicos tóxicos. Es mejor tomarse medicina. No, porque gasolina. Tómate gasolina. No. Entonces, tienes que saber de dónde vienen esos suplementos. Tienes que leer los labels y alguna vez hasta los labels no te dicen la verdad. Sí, sí. Y cuidado con especialmente los suplementos para niños. porque se lo hacen bien cute, y entonces ahí bien bonito y con un gusto bien rico. Y están llenos de azúcar. Están llenos de azúcar. Yes. Bueno, mi amor, mira. Dale, sigue. No, lo que iba a decir para terminar de mi parte es que estos suplementos, mira, escucha bien, porque hay muchas personas que dicen, mira, es que si no, tienen que ser aprobado por el ADA. Mira, pero escucha bien esto. Mira, escucha bien, pon mucha atención. La federal... El sistema federal que aprueba los suplementos, vitaminas, lo que sea, solamente, escucha bien, solamente ellos aprueban aquello que es taxable. Uh-huh. Porque ellos nada más están para lo en que ellos van a recibir impuestos. ¿Sí? Entonces, no hay ningún suplemento que es 100% natural, escúchame bien, que es que es taxable y que no es aprobado. No hay ninguno aprobado por el gobierno. FDA. Porque ellos no reciben beneficios. Sí. Y hay otra agencia, uh-huh, que me hubiera gustado que me hubieran dicho que íbamos a tocar este. Porque son bien pocas, uh-huh, los suplementos y las vitaminas que están aprobadas por esta segunda agencia, sí, que son mejores de los que hay allá. Bueno, una de las cosas que tú tienes que poner atención es dónde está, cuando tú vas a tomar un suplemento, dónde está cuando viene a la ciencia médica, uh-huh, si los doctores, aquellas personas, los han reconocido. Correcto. Y te digo algo de los factores de transferencia y las vitaminas de los factores de transferencia están en el libro de los doctores, como los suplementos de naturales. Y si entonces, tienen patentes, es mucho mejor todavía. Y tienen patentes. Entonces, pues, investiga bien. Nosotros, pues, usamos los factores de transferencia, Right Star y todas las vitaminas que produce la compañía de factores de transferencia, porque, pues, tienen esa calidad. Tienen esa calidad y han sido probados de esa manera. Bueno, mi amor, espérate. Antes que se me olvide, yo quiero hacer una invitación a todos nuestros amigos a que se unan conmigo a este reto que yo me apunté ya. Ya empezó en enero, pero son por 3 meses para entrar. Ya el 31 de enero cierra la inscripción. ¿De qué es este reto? Bueno, es un reto para mejorar tu salud, ¿verdad? Para aquellas personas que digan, mira, yo necesito ponerme en serio aquí de verdad y rebajar esas libras de más, ya sea por cuestión de salud o cómo se sienta, que sea no tenga energía o no le gusta esas masitas de más que uno tiene, ¿verdad? Hay que ser honesto. Pero bueno, ya yo empecé, ya hice mi orden ya de un paquete que se llama acelerador, que nos va a ayudar a nosotros poder llegar a nuestras metas más rápido. Uh-huh. ¿A quién no le gusta eso? Y algo que tiene aquí, mi amor, un producto increíble, que es una mezcla que te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Uh-huh. Y ¿sabes qué? No tiene químicos. Y eso es lo más importante. Y tiene otro que es para las hormonas. Tiene uno para las mujeres, otro para hombre. Y otro para hombre. Que las mujeres las mantiene bien aniveladas, no mood swings, ¿verdad? El pH se lo nivela. El pH anivelado. Ahí tiene. Y tenemos también, tiene Renuvo, que es... Espérate, ¿qué? Estamos viendo tan ligero. Martín quería decir algo. Di, Martín. Sí, porque son muy buena. Yo le he estado otro probando. Sí, Martín le ha estado probando o tomando. ¿Cuál de la todo? Porque... probando y tomando. Los dos. Entonces, pues, mira, hasta Martín, mira la sonrisa que tiene. Sí, me llenan de energía. Entró esta mañana con una sonrisa, dice, yo no hice nada, me relajé todo el fin de semana. Yo estaba relajado. Sí, bueno. Ay, ya. No, pero lo bueno es que tú sientes como el cuerpo absorbe. Uh-huh. Y reacciona. Ya. Yeah. Responde, al producto. Eso es una de las... ¿Sabes, Martín? Cuando uno tiene las hormonas descontroladas, también le es difícil adelgazar. Uh-huh. Y afecta también con tu salud. Y los mood swings, ¿cómo se llama eso? Los cambios de sentirse uno. O estás llorando, estás contento, estás triste. Exactamente. Así que, bueno, este es un paquete completo, hasta tiene algo para la de digestión, para empezar tu desintoxicación. Así que se los recomiendo, amigos, únanse. Y no solamente eso, tienen el chance, no solamente de recuperar una salud óptima, ¿verdad? De perder unas libritas de más o de tonificar, porque viene con una aplicación que te da ejercicios que hacer, alimentos que comer, combinaciones de comidas. También tienes la oportunidad de ganar $5,000. Imagínate. Y te dan 3 meses, Martín. En 3 meses, come on, you could do it, ¿verdad? Uno puede hacer una transformación en su cuerpo en 3 meses. No, es suficiente tiempo para hacerlo saludable, perdiendo por lo menos, según la cantidad de peso que quieras. Pero se recomienda como 2 libras a la semana. No, bueno. Y dile que no hay como... No tienes que perder 100 libras. No, mira, el año pasado hicieron algo así y la muchacha perdió 5 libras, pero hubo una transformación en su cuerpo increíble. Había más tonificación, había músculos que se notaban. Tiene que ver con la disciplina. Con la disciplina, yes. Ella ganó, no fue porque perdió 100 libras, perdió 5 libras nada más, pero fue la disciplina que la hizo ganar y ser transformada. Si bueno, quieres... ella quedó en uno de los primeros lugares. Uh-huh. El ganador, por supuesto, sí perdió unas cuantas más libras. Uh-huh. Pero le digo que esto, si usted dice, nada, si nada más que tengo 10 libras para perder, no importa, se puede apuntar. Sí, yeah. Y que es un sistema completo, que es de nutrición y acción física. Yes, yeah. Sí, yes. Que es, muy es completo. I'm entonces, very, very excited. Yes. Llámenos o envíenos un texto que diga Profit o Transform, ¿verdad? Transformación. Transformación. Yeah. Envíanos un texto que diga transformación si quiere participar y unirse a ese reto. ¿Ok? Tres meses. O reto. Sí. O también puedes decir. Pongan reto de transformación. Ahí vamos. 352-593-0095. 352-593-0095. Bueno, y quiero decirle a nuestros amigos que nos están escuchando el progreso mío. Ya. Adelgazado 5 libritas. There you go. Oh, yes. Uh-huh. 5 libras desde que empecé. Así ¿y cuánto tonificación? Tengo que medirme yo. Let me see them guns, girl. Aquí. Lo que está. Está. Sí, está ya más duro. Así que pórtate bien que te voy a disciplinar. Síganos llamando y participando en el día de hoy y te traemos toda esta información porque es lo que nos ayuda a nosotros. Y ahora, pues, para continuar hablando contigo acerca de las disciplinas, recuérdate que al final vamos a estar, yo te voy a estar dando 3 disciplinas, 3 cosas que tú puedes estar haciendo esta misma semana para construir disciplina en ciertas áreas que te van a ayudar a llegar a tus éxitos. Entonces, mira, mi amor, lo que estaba pensando es que estaba ahí pensando de otra cosa que nosotros aprendimos este fin de semana, de emociones. Sí. Que dañan, escucha bien, emociones que dañan específicamente tu, ¿son riñones? Liver es hígado. El hígado. Sí, 4 emociones que afectan directamente a tu hígado. Yes. Así que ponga mucha atención. Aquí van. Uh-huh. La número 1 es la frustración. Oh, no way. Oh, yeah. Yes. Cuando uno está frustrado, está contaminando a su hígado. Uh-huh. También tenemos el resentimiento. Ahí están apuntando. Los estoy viendo. El resentimiento. La otra emoción es la falta de perdón. Uh-huh. Ya adivinen cuál es la 4. No sé. El enojo. Y eso se ve, eso es bien fácil de ver a las personas cuando están bien enojadas. Tienen la cara bien arrugada, así. Y un poquito amarga. Y este órgano es tan importante en tu cuerpo, te ayuda con sacar las toxinas de tu cuerpo. Entonces, pues, si tiene que no solamente detoxicar a tu cuerpo, pero también tus emociones. Oh, yes. Say that again, bebé. Tiene que detox, ¿cómo se dice en español? Desintoxicar tus emociones. Oh, yes. Y por eso que necesitamos a Dios. Yo no sé cómo la gente lo pueden hacer sin Dios. You need God para que te ayude a desarrollar el perdón, para estar en paz. Solamente Dios te puede dar esto. En una relación con Dios, por eso que la gente que son cristianos son la gente más feliz y saludable. Debemos de ser lo más saludable. Si tú tienes fe en Jesucristo, tú debes ser la persona más saludable que hay. No sí. quiero decir que a lo mejor no te llegue un catarro o algo así, porque te puede caer, pero que debes de tener una energía y una salud fuerte. Sí, me sí. gusta mucho la campaña que estuvimos nosotros haciendo de pon cara de fe y no cara de feo. Sí. Y había un señor con una cara así chupando un limón y tenía la cara toda arrugada. Yeah. Ay, sí. Pero bueno, sí, amigos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con nuestras emociones. Ya hasta que conocimos una señora que Dios, bueno, alguien dio el testimonio de alguien que ella conocía que fue al doctor que tenía cáncer en el estómago y supuestamente no se sabía cuál era la causa y el doctor llegó a la conclusión que era por sus emociones yeah. negativas. Sí, un enojo. Porque siempre estaba enojada sí. y no había perdonado familiares en su vida y tenía mucho resentimiento. Yeah. Y bueno, esto es para alertarse uno, decir, espera. Déjalo ir, uh-huh. perdona. Por eso es que Dios nos dice perdonar, amar a nuestros enemigos, ¿verdad? No se preocupen por el mañana. Confíen en mí, ¿me entiende? Esto es parte para nuestra vida espiritual, pero también para esa vida que estamos aquí viviendo yeah. y nuestras emociones plays a big role. Sí, es como tener una parte. Es sí. como una dieta emocional también, sí. Oye, pero la, está bueno que increíble cómo las emociones pueden afectar tu órganos internos. No, yes. y hay diferentes emociones que afectan diferentes órganos. Oh, sí. Así que son, saber este es el kidney, no. Ese es el hígado. Este es el hígado. Uh-huh. Es el segundo. El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo y es lo que nos ayuda con las toxinas. Entonces, con las toxinas. Sí, sí. Entonces, si tú quieres sacar toxinas de tu cuerpo y todo eso, pues es necesario que este órgano esté limpio. Y, oh, yes. Ya. Yeah. Bueno, seguimos con los consejos acerca de cómo mejorar y disciplinarte. Sí. Así es. Bueno, el segundo consejo es anota qué pasos debes de dar para comportarte de una manera disciplinada en esta área. Uh-huh. ¿Qué paso debes dar, verdad? Por ejemplo, si tu área de que no estás muy disciplinado es la parte financiera, verdad, que estás pagando siempre tus biles tardes. Y sabes que si tienes suficiente para pagarlo, pero es un poco disciplinado en eso, dice, ¿qué debo de hacer? Puedes quizás decir, mira, déjame ver exactamente cuáles las fechas que hay que pagarla y voy a hacerlo 2 semanas antes. O ponerte un reminder. Un reminder, sacar un día específico al mes, 1 o 2, para hacer tus pagos, para balancear tu chequera, que es tan importante. A veces, se hace más fácil ahora en el internet, cuando tú vas en línea, no tienes que llevar una libreta, pero ¿sabes qué? Cuando haces chequecitos, cuando mandas pagos por cheque, eso se demora también. Cuando haces unos depósitos, se demora un tiempo. Eso que es bueno que tengas un récord en un papel también para que sepas los pagos que has hecho, porque se demoran a veces 24, 48 horas y se te puede sobregirar tu chequera. Entonces, ese es un ejemplo. Si es acerca de las finanzas, algo así. Tienes que saber cuál es el próximo paso, qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a aquí es donde tú uh-huh. te desarrollas un plan. Ahí está, es el uh-huh. tercero, el plan de acción, uh-huh. de que ahí es más detallado, paso a paso. Ya, yeah. Entonces, los pasos que tú tienes que tomar, si tú dices, yo no sé lo que debo de hacer, te voy a decir esto, si tú de verdad quieres implementar cambio y disciplina en tu vida, tú sabes, you know what to do, tú sabes oh, yes. el primer paso. A lo mejor tú no sabes el segundo, no sabes el tercero, no sabes el cuarto. Te lo voy a dar que tú no lo sabes. Pero el primero lo sabes. Mira lo que pasa. Cuando tú tomas el primer paso, el segundo se te hace claro. Cuando tú tomas el segundo, el tercero se te hace claro. Entonces, cuando tú empiezas a ser una persona disciplinada, cuando tú ves los patrones en los pasos que tú tomas según la disciplina desarrollada, tú vas a poder ver el camino más claro para otras disciplinas que tú quieres hacer. Por eso es que es bien importante tomar disciplina en cosas pequeñas que tengan grande impacto en nuestras vidas, como ese de ahorrar dinero, o ya sea la disciplina de comer y hacer ejercicio, porque tú vas a ver cambios y tú vas a ver paso uno, paso dos, paso tres, lo vas a ver bien claramente. Entonces, cuando vienes a tus emociones, vas a hacer un trabajo interno donde se va a abrir el camino también. Tú lo vas a ver exactamente lo que tienes que hacer. Toma el primer paso y toma el más grande paso posible. Sí. Dale, mi amor. Bueno, sí. Dar el primer paso, saber cuál es el paso a tomar y después hacer el plan de acción, mi amor, más detallado, pero también no seas exagerado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos con el ejercicio. Ahora todo el mundo está yendo al gimnasio. Que vaya, los otros días no nos dieron ni. Encontré mi parking spot. Yes. Encontré un parking spot. Había menos gente. Hay menos gente. Pero mira. Te dije, un follón. Sí, dos o tres semanas. Un follón de la semana, del primer mes. Ajá. Y después, forget it, vas a estar regalando parking tú. Sí. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hagan algo más sencillo. Diga, mira, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio. Voy a empezar dos veces a la semana y voy a hacer ejercicio por media hora. No digas que si no has hecho ejercicio por 10 años, no digas voy a ir al gimnasio todos los días, voy a estar ahí 3 horas, porque sabes que no vas ni a llegar al gimnasio porque te vas a cansar nada más que de pensarlo. Así que sé un poco más realista contigo mismo, con tu actividad que tú has hecho hasta el día de hoy. Uh-huh. Y te va a cansar, porque te va a cansar. No, mi amor, te cansas antes de llegar al gimnasio. Sí. Y la cosa es que es normal cansarte y es normal tomar un descanso para recuperarse. Porque si te sientes cansado, eso quiere decir que hiciste ejercicio. ¿Entiendes? Hiciste ejercicio de tal manera que tu cuerpo lo está sintiendo. Entonces, eso es bueno. Si te sientes cansado, descansa. Es necesario que tú descanses. Y después, hazlo otra vez. Sí. Uh-huh. Y también que las metas, mi amor, que sean realistas, que pues, uh-huh, sean alcanzables, yeah, ¿verdad? Eso es bien importante. Ya poco a poco vas ajustando, porque vas a decir, ¿sabes qué? Ahora puedo ir 3 veces a la semana, porque ya he podido arreglar un poco ajustar mi agenda. Y ¿sabes qué? Puedo hasta hacer una hora. Uh-huh. Yeah. O sea, ir al parque a caminar a los perros, no sé, hacer una actividad, no tiene que ser necesariamente ir al gimnasio. Mira, voy a ponerme en YouTube y hacer un ejercicio por 15 minutos, pero lo voy a hacer constante. Que sea algo que usted pueda ir incrementando, ¿verdad? Para que puedas llegar a donde quieres llegar. Sí. Es como un músculo, mi amor. Tú, si no has hecho pesas por mucho tiempo, tú no vas a ir al gimnasio y a levantar, que no sé, el doble de tu peso. Uh-huh. Imposible, te vas a romper. No sé qué, pero te rompes algo. Te rompe algo. No, y después al otro día te va a dar dolor donde no creías que tenías. Exactamente, músculo. Y no vas a querer regresar. Entonces, que gradualmente. Zig Ziglar, uno de los mentores que nosotros escuchamos, él, en una de las charlas de él dice cómo él estaba sobrepeso. Y esto es lo que él hacía. Él caminaba alrededor de la cuadra y llegó a caminar una vez completamente, ¿sí? Y se tuvo que esforzar para caminar una vez. Entonces, cada vez que le daba la vuelta a la cuadra, iba un buzón más. Que pasaba hasta un buzón más. Hasta que vino a ver que podía darle la vuelta 2 veces a la cuadra. Entonces, poco a poco, así en todo. ¿No? Hablamos de ejercicio porque son cosas que podemos, pues, tener algo visual para poder discutir, pero así es en todas nuestras vidas. Haz un poco, esfuerces de hacer un poquito más. Cuando tú haces un poquito más, ahí es que se mejora, ahí es que viene la transformación. ¿Sí? Cuando tú dices, yo he hecho suficiente por hoy, pero tú sabes que puedes dar un poquito más, ahí es que está la transformación, ahí es que se ven los cambios. Wow, y eso se ve tanto en la Biblia. Ahora que tú dices eso. Uh-huh. Pues te recuerda que dice que si vas una milla, ve dos. Dos. La milla si tienes, extra. Si tienes un coat que dar, uh-huh, da ese, da otro. Sí. Uh-huh. Si tienes la mejilla, te pegaron, pon la otra. Ya. Siempre es dar más. Siempre. Cuando tú das, cuando tú diste todo lo que tú pensabas que tú podías dar, das más. Ahí es que está la transformación. Si tú no vas, das más, no hay transformación. Te va a quedar donde estás. That's good. Sí, enfuérzate. porque así también lo dice la escritura, esfuérzase y sea valiente, no temas ni desmayes porque Dios está contigo. No, y hay que saber que cuando uno se aplica a una de sus áreas que necesita disciplina y lo logra, le va a ser súper más fácil para la segunda área. Porque ya tuvo práctica, ya lo logró, y ese momento no hay quien lo pare. Va a decir, ¿sabes qué? Yo logré esto, fui disciplinado en esta área y sé que lo voy a poder lograr en la otra área que voy a atacar ahora que voy a disciplinarme. Así que hay muchos, muchos beneficios de ser una persona disciplinada. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa y usted nos puede llamar con sus comentarios, preguntas, peticiones. Llámenos ahora mismo. Sí, el número a llamar es el 352-347-9576 y para dejar texto es el 352-593-0095. Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Entregado sin dudar todo el alma, me quedaría sin nada. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé, y te tengo, de ti nunca me suelto. Cómo danza el corazón, todo lo que quiero es sentirte y adorarte, y adorarte. Cómo te amañaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Te adueñaste de mi corazón y me diste una nueva canción. Y ahora vivo lleno de emoción. Conocerte es mi pasión. Ya no tengo que ir a otro lugar, porque todo en ti lo pude dar. Y no volveré atrás, no. Yo nunca logré experimentar lo que hoy en ti puedo encontrar. Y te siento tan dentro en mi pecho. Me suelto. Vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real, que ya no deben buscar porque eres incomparable. Oh, mira lo que has hecho en mi fe. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte. Cómo te adueñaste de mi fe. Todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Oh, mira lo que has hecho en mi interior. everybody needs someone beside them, shining like a lighthouse from the sea. Fe, la 95.9 FM, siempre celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Y es verdad, necesitamos el uno al otro para fortalecernos. Tú no estás solo en este camino. Y este mi angelito y yo nos hemos propuesto para ayudar a todos aquellos que quieren vivir su vida sin límites. Estamos planeando hacer un grupo ya pronto para trabajar un proyecto en mejorando y desarrollando nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, ya sea nuestra inteligencia emocional, nuestras disciplinas y todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Si tú quisieras ser parte de ese grupo, el espacio va a ser bien limitado y todavía no sabemos cuándo va a ser, pero aquellas personas que se pongan en la lista lo más antes posible van a ser los primeros en participar. Envíanos un texto ahora mismo que diga sin límites al 352-593-0095. 352-593-0095. Y si tú vives fuera de Ocala, tengo buena noticia para ti. También puedes coger este proyecto de mentor y tú lo puedes recibir en tu casa a través de videos, a través de este texto, emails, y puede también participar en una serie de 3 a 4 semanas. Puede enviarnos ese texto ahora mismo que diga 352, que diga sin límites al 352-593-0095. Para aquellos que quieren desarrollar un negocio y tener una oportunidad financiera, también tenemos un programa específicamente para eso. Tiene que ver con las redes de mercadeo y te queremos enseñar cómo hacerlo. Y tenemos mentores que te van a ayudar en el proceso y van a ser parte de nuestro equipo. ¿Verdad, mi amor? Así es. Y también eso es limitado. Yes, porque solamente podemos trabajar con un cierto grupo de personas. Yes. Cierta cantidad de personas. Y si quieres esa oportunidad, la oportunidad de negocio, envíanos ese texto específico porque es un programa totalmente separado a Sin Límites. Que sea oportunidad financiera al 352-593-0095 y te vamos a ayudar a alcanzar esas metas. Estamos aquí para apoyarte en este proceso y gracias por escucharnos. Gracias a Evelyn. Evelyn, sí, que está en camino a su trabajo, yeah. Y está ahí en sintonía gozándose. Thank you so much for listening to us. Evelyn, la mamá de tu amiguita, ¿cómo se llama? I don't know, you were not here. I answered the phone. La de. I don't know. Okay. I don't know. You know an Evelyn? Sí, pues mandale saludo a Evelyn. I will. No, ahora. Dile. Ese es el momento. Martín, don't get shy on us now. No. ¿Tú fuiste a comer algo? ¿Dónde te metiste? Él fue a comer algo. You were eating something in the car, weren't you? ¿Ah? Y no trajiste para compartir. Es que no tenía suficiente. Te da pena traerlo para acá. ¿Ah? La está haciendo llorar, mi amor. Estoy mandando un saludo a Evelyn. Está mandándole un saludo a Evelyn. No, me dijiste que hiciera. No, pero por el radio. Oh. Si la conoce. Oh. Sí, es la mamá de la que me gana a mí en. En Domino's. Thank you, I didn't want to say it. Yeah. Sí, que siempre te escucha en Sin Límite. Mm-hmm. En las mañanas. Yeah. ¿Cómo que se llama tu amiguita? Yeah, but you say hi. Oh, hi, Evelyn. Hi, Evelyn, guys. I'm sorry. Sí, sí. Thank you. Gracias, gracias por tu sintonía y gracias por siempre estar ahí. Perdóname que no pude ir a todas las celebraciones. Estaba comiendo y no estaba aquí con nosotros. Sí. Y la que te gana a ti en Domino's es Camila. Thank you. She whips you. Sí. Every time. Que está en la escuela ahora mismo. Yeah. No me puede mandar el mensajito. Sí. Tú sabes que fue el cumpleaños de ella a fin de año. Ya. Yeah. Sí, okay. Yo siempre voy y este año, I'm sorry, no pude ir. Man. You owe her. You owe her a birthday cake. Take her a cupcake. Sí. Oh, cupcake. Yeah, what happened? Mira, hablando de cupcakes, me vino a la mente los pancakes que estamos haciendo en casa ahora. Mm-hmm. Blueberry, strawberry. No, sabes que Thelma me debe la receta esa. De los cupcakes que ella hizo. De los cupcakes, okay. Sí, pero ahora nosotros en casa hemos reemplazado nuestros pancakes para unos pancakes más saludables. ¿Brand? Lo que son de... We make them from scratch. From scratch. Oh. Sí, usando harina de coco. Yes. Coco. Oh, yes. Okay. Tengo harina de coco en casa, bro. Hay receta para hacer pancakes con harina de coco. Oh, yes. Y queda bien rico. Definitivo. Y saludable. Yeah. Oye. Y no me siento ahora culpable después de comerme un pancake. Sí. También este fin de semana hice veggie burgers. Black beans en berenjena. Bueno, y también hemos hecho meatballs. Sí, de, ¿cómo se llama meatballs en español? Nosotros hablamos de comida aquí. Bolitas de carne. Bueno, sí. Esto era de vegetales. Y son de vegetales, pero saben como carne. Y, sí. No sé si hemos compartido con nuestros amigos recetas. No las recetas, sino algo también diferente que hemos hecho con nuestra dieta. Uh-huh. No solamente hemos eliminado la carne roja, que lo hemos hecho ya por ya varios años, sino ahora en este proceso de desintoxicación, y espero que dure por mucho, porque después de ver unas noticias ahí, de verdad me ha impactado de una manera increíble y no se me apetece comer ahora ni pollo, ni pescado, pavo, ni pescado. Oh, Lord, help me. Jesus, help me. No, yo estoy bien. De verdad, después de un tiempo... No. ¿Ya llevamos cuánto, bebé? No sé, pero la cosa es que después de un tiempo, aunque tú apruebes la carne, no te... Come on, no te apetece. Te cae pesada. Y te cae pesada. Sí. Yeah, there you go. Aunque tú la pruebes, o sea, que te la dejen en el plato y tú la pruebas, tú come, no la necesitaba. No, y después... Tú lo notas cuando vas al baño. Hasta ahí lo dejo. No, mira, y cuesta mucho trabajo digerir ese tipo de escucha carne. Escucha bien esto. Mira, un documental que estaba escuchando hace poco, Martín, tírate para atrás con esta, mira. Ay, ay, ay. Los reyes y las gentes de alta posición en los medieval times eran los únicos que se morían de enfermedades porque comían carne. Es correcto. Y comían carnes en grandes cantidades. La mayoría del mundo, fuera de los Estados Unidos, usa carne como si fuera un seasoning en la comida. Que un pedacito es dividido en todos los platos de arroz y alimento. Cuando nosotros cogemos un plato completo para la carne, no estamos haciendo daño. Pero, mira, en la Biblia hay unas dietas y esas dietas estaban ahí por un propósito. Y era para que el pueblo de Israel, escuche bien, tú quieres Biblia, yo te doy Biblia, aunque sea de comida. Pero mira, esas dietas estaban ahí específicamente para fortalecer el pueblo de Israel de tal manera que eran más inteligentes, más fuertes que todos los demás y podían vencer sus guerras. Yo definitivamente estoy convencido que la razón por la cual ellos podían vencer sus guerras era porque seguían todo el proceso de Dios, toda la obediencia de Dios en todas las áreas, incluyendo sus alimentos. Sí. Tenemos tiempo para un consejo más. O un repaso y queremos terminar la semana Que viene. Un repaso, sí. Okay. Vamos a dar un repaso. Hemos dado tres y daremos cuatro la semana que viene. Entonces, yo después de esto, yo le quiero dar tres estrategias o tres disciplinas. Ok. tú puedes empezar a practicar tres disciplinas, tú puedes empezar a practicar y tú vas a ver los cambios. Van a ser simples y tú vas a ver los cambios. ¿Que Martín quería decir algo? No, ok. Dale. Ok, bueno, aquí va un repaso para cómo ser más disciplinado. Primero es reconocer en cuál área quieres tener esa disciplina que sea necesaria, ¿verdad? En la otra es anotar los pasos que debes de hacer. Y la tercera es el plan de acción. Uh-huh. Ahí lo tienen. Ok. Esos son los pasos. Y Martín. Y bueno, y si desean escuchar esta programación nuevamente, pasen por Renuevo, renuevo.com. O ¿sabes qué, mi amor? Pueden ir a Radio Fe. Y ahí mismo está ya Renuevo. Radiofe95.com y debajo de Renuevo, ahí va a encontrar esa programación más adelante. Sí. Espera, dale. Ah, tú me lo pagaste, dale. Y ahí es bueno porque tú le puedes dar para atrás, para adelante, pause. Yes, tomar hacer notas. Hacer las notas de seguir, que es muy, muy bueno, muy uh-huh. buena esa parte de Renuevo. Renueva tu mente. Diariamente. I like that. Yes. Ok, bueno, mira, te voy a dar tres disciplinas. Ahora tú a lo mejor me va a decir o va a pensar que son simples, pero la cosa es el proceso de disciplinarse a hacer estas prácticas es donde tú vas a ver la diferencia y tienes que practicar esto conscientemente, ¿ok? A lo mejor algunos de ustedes dicen que también lo hacen porque estas son prácticas que todos nosotros, especialmente si practicamos nuestra fe cristiana, lo tenemos ya en parte de nuestra cultura. Pero una cosa es tenerlo intelectualmente y otra cosa es practicarlo conscientemente. ¿Okay? La primera disciplina es de todos los días ser conscientemente agradecido. Agradecido. ¿Okay? Te levanta por la mañana, coge tiempo para ser agradecido. Y puedes empezar con cositas pequeñas, pero empieza a desarrollar una conversación interna con Dios acerca de todas las cosas que ya tú puedes observar que son bendiciones para ti. ¿Okay? Todos los elementos que Dios ha proveído para ti. Puedes empezar desde el aire que respira hasta los pies, hasta las manos, los ojos para ver, respirar, tu esposa, tus hijos, tu casa, agua caliente, todas esas cosas, sí. Y pueden ser diferentes, y deben de ser diferentes cada día, uh-huh. ¿verdad? Entonces, mira bien, para disciplinarte bien en esto, este es mi consejo, escríbelo, coge 5 minutos, escribe de 3 a 5 cosas de las cuales tú eres agradecido. Si te la puedes llevar en una tarjetita, léelo durante el día también. Pero sería bueno una libreta para saber el proceso de esta conversación. ¿Sí? Entonces, pues ese es el primero. Agradecimiento. Te digo que este nada más va a empezar a abrir nuevas puertas en tus pensamientos. Va a incrementar habilidades adentro de ti. Va a ser extraordinario los cambios. El segundo es dar. Ahora, ¿dar de qué? Dar de todo lo que tú puedas dar, ¿sí? Ya sea de dar en finanzas, ayudando a los demás, en ofrenda, en diezmo. A lo mejor ya tú tienes esta costumbre, pero mira, haz una conciencia de dar diariamente a los demás. Ya sea un consejo, darle a alguien algo como un café, sí, dar de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro, o sea, son las tres áreas que nosotros damos, ¿sí? Nosotros desarrollamos un programa acerca de uh-huh. las maneras de dar, sí. Que entonces, bueno, que vayan a escuchar. Ser consciente de esto, de dar, entonces si tú te disciplinas, y tú puedes empezar con una vez a la semana, no tiene que ser todos los días, pero una vez a la semana tú dices, bueno, todos los miércoles o todos los viernes, tú vas a separar conscientemente tiempo para dar de tu tiempo, tu tesoro, tu talento. Dar de tu tiempo, de tu tesoro o tu talento. ¿Sí? Entonces, pues, sé consciente de esto y hazlo una disciplina. Y el tercero es meditar. Dice la Escritura de esta manera, que aquellos que meditan en la ley de Dios de día y de noche son fortalecidos en Dios. Entonces, la meditación y la oración va de mano en mano, pero es más un tiempo tranquilo. Un tiempo tranquilo donde tú puedes pues colectar tus pensamientos. Tú pagas todo empieza con 15 minutos. Desarrolla un hábito, una disciplina, fuérzate a pagar las cosas. Mira, mira lo que va a pasar en el momento que tú pagas el radio, en el momento que tú pagas la televisión, que tú pagas el teléfono. Mira lo que tú vas a hacer. Lo primero que tú vas a pensar es: estoy quieto suficiente, estoy callado suficiente, esto es lo que significa, así es que se hace, lo estoy haciendo bien, estoy callado suficiente, y qué tal si me llaman, o que todos esos pensamientos van a entrar a tu mente. Mira lo que lo fácil es, nada más coger ese pensamiento, dejar que pase y dejarlo ir. Van a venir todos esos pensamientos. Entonces, poco a poco, ese ruido se va a calmar. Te va a tardar mucho al principio. A lo mejor la primera vez te va a tardar 10 minutos. Y 10 minutos es mucho cuando uno está tratando de calmarse, ¿sí? Pero va a llegar a un sitio donde tú vas a desarrollar una conversación con Dios. Va a poder meditar en las cosas lindas que Dios te ha dado. Este ejercicio va a fortalecer tu alma, ¿okay? Cuando tú fortaleces tu alma, todo lo demás se pone en buenas perspectivas. Entonces aquí tienes tres disciplinas, ¿sí? Disciplina de ser agradecimiento, disciplina de dar y disciplina de meditar. Estos tres, si tú los haces, te digo, tú me vas a llamar para atrás la semana que viene con resultados extraordinarios, ¿ok? Te lo digo, que trabaja si tú lo trabajas. Tú vas a ver cambios extraordinarios en tu vida, pero no lo hagas una semana nada más. Lo de disciplina es algo que tú incorporas en tu vida que dura por el resto de tu vida, ¿sí? Las rutinas a menor cambian, los planes a menor cambian, pero las disciplinas se mantienen. Bueno, ¿cómo fue, Martín? Fueron las tres otra vez. Disciplina de agradecimiento, de dar y de meditar. Yeah, you got it, dude. Bueno, entonces la semana que viene continuamos con el tema acerca de la disciplina. Y bueno, esperamos que esta programación ha sido de bendición para ustedes. Y Martín, tú no tienes llamada ahí, nadie llama. No, para ti. No, la última no. Todavía yo estoy curioso de qué fue lo que tú fuiste a hacer. Mira, dame las tres definiciones. Ve a Renuevo. Decisión y aplicación. No, tú vas a ir a Renuevo y escucharlo de nuevo. Okay. Pero mira, ¿por qué tú quieres cambiar el tema? ¿Qué tú fuiste a hacer? Yo fui afuera a ver si Jackie había llegado. No, mira, ¿sí? Te van a pegar. Ey, no. Pero tu trabajo es estar aquí, Martín. ¿Y eso, el teléfono sonó? Yo sí lo oí y iba a regresar, pero ya. Ya no, lo está bien, pero. Te vamos a disciplinar. Fue un placer para ti. Te vamos a disciplinar, Martín. Sí. Pero, fue un placer no sé poder contestar. ¿La Evelyn correcta o la Evelyn? No, ya, tú, ni te vas a enterar porque no estuviste aquí. Pero fue la correcta porque fue la que llamó. Exacto. Sí. Y yo fui. Yo tuve el privilegio de hablar con ella, o sea, que no me molestó, pero yo estaba buscando, yo creo que fue que como estábamos hablando... ¿Y mandó saludos para mí? No. Pues no. Entonces la llamadera para ti. Entonces mira, lo que yo estoy interesado es qué es lo que tú tienes guardado en el minivan para comer. ¿Tienes... Amor, tú tienes hambre? Bueno, es que no quiere compartir. No. Es que tú no puedes comer de esos alimentos porque no tú comer. Tienes un... Mira, un régimen. No, espera. La Biblia dice que si te lo ponen enfrente, tú tienes que comer. No. ¿Es verdad? Bendice tú, y come. Tú oras. Bendice tú y come. Tú oras. Exactamente. Y se vuelve vegetales. Eso. Tienes que ser disciplinado, mi amor. Lo que ponen enfrente de ti se vuelve vegetales. Quizá sí. Cuando salen. No sé, pero por eso es que te digo, Dios, tú no quieres compartir. Y hay poder en la oración. Y si tú pues tienes potato chips, podemos orar. Te voy a decir, esto es la verdad. A la verdad. Pero no se lo digas a nadie. Ay, Dios mío. Porque si Telma se entera. I'm a dead dog. Sí, ¿qué pasó? Me hacen rostizado. Uh-huh. Ahí es donde yo guardo mi stash. Ajá. The cheating stash. Sí. Sí. Sí, bueno. Yo guardo, tú sabes, mi cheat. Pero no es bueno para ti, Martín. Pero una vez al año no hace daño. No. Una vez al año. ¿Cuántos? Eso no te dura. Eso no suena como una vez al año. Una vez al día, seguro. Una vez al año es que tú te das una escapada y te fuiste a un sitio de burgers y comiste un burger o algo. No, o sea, eso es una vez al año. No, pero cuando tú lo tienes, cuando contigo. Tú tienes la mercancía encima contigo. esa es la de este año, y cuando te la comes, esa es de este año. Pues es que estaba tomando notas en la disciplina. Sí. Porque es una disciplina que uno tiene que adquirir. Y yo me voy a enterar de lo que tú tienes escondido por ahí. Hagamos más tarde. Sí. Yo dije, a lo mejor se fue a la cocina a freír papa y me va a traer no puedo freír. Parece que mi angelito tiene hambre. Bueno, un poco. Oíste, no puedo freírla a menos que sea en aceite de coco. Sí. O aceite de... ¿Qué vas a freír? ¿Qué? Oh, no, canola. No. Aceite de oliva. No canola. No. Oliva de coco, pero... Yeah. Sí. Mira, yo hice french fries. Ajá. Pero la hice en el horno. En el horno. Yeah. Oh, sí, yeah. No, steam, sí, es correcto. Sí. Sí, no, eso, en el horno. Baked. Baked. Sí, baked. Sí. Hay que, si tú de verdad le quieres. Le quita los nutrientes, pero. Si tú quieres fries, si tú quieres fries y no la quieres freír, el proceso es que hay que cocinarla 2 a 3 veces. Ajá. Entonces, si tú quieres la misma textura de. Crispy. Ajá. Tiene que primeramente cocinarla en el sartén. Y después ponerla en el horno, después otra vez en el sartén. Oh, ok. To get them nice and toasted. No, pero yo lo que es, realmente, antes de irte, no te puedes ir hoy sin darme la, nah. La receta de los pancakes. Oh, de los pancakes. La voy a tratar. No sé, ¿se la doy? Sí. Espera, te deja ver aquí. Sí, porque esa la voy a tratar, de verdad. Sí, este fin de semana, sé que lleva como 4 huevos. Sí. 4 huevos orgánicos. Hold on. No, sí. De los... De lo que blanco. Quiera. Entonces, okay. Aquí tengo. Blanco. Deja ver. No es que sea racista, pero esos blancos, huevos blancos. No. A menos que sean de gallinitas frescas. Okay. We're making America great again. Mira, déjate. 4 huevos. Una taza de leche de coco. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Una taza de aceite de crema de coco. De crema, ajá. De harina de coco. No, de leche. Leche. O taza, ok. Ajá, una taza. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Ajá, vainilla. Una cucharada de miel, honey. Honey. Uh-huh. Media taza de la harina de coco. Una cucharadita de baking soda. Y mitad de una cucharadita de sea salt. ¡Tarán! Y bueno, y te va a hacer falta coconut oil para cocinar. No, sí. So, entonces, antes del que no me gustó al último, baking soda. Sea salt. Yeah, sí. Antes de ese, ¿cuál era? Baking soda. Baking soda. Una cucharadita. Ok. There you go. Ahí tienes. Y si los hace, me tenés. Mira, ya le di 2 recetas a Martín ya hoy. Le di la receta de nuestro batido de desintoxicación y sí, ahora de desintoxicación. Y sabe rico. Sí. Especialmente cuando I cheat, tengo que desintoxicarme. Para sacar la evidencia. Ya regresamos, no se mueva. Cuando continuemos con la programación, vamos a orar por tus peticiones. Recuérdate que Dios está en control, haciendo cosas maravillosas contigo y quiere llevar tu vida al próximo nivel. A lo mejor tú en el día de hoy estás pasando por problemas, tribulaciones, ansiedades, pero Dios tiene una solución perfecta. Y hoy Él nos llama a nosotros a disciplinar nuestras vidas en áreas que pueden fortalecer nuestro carácter para llevarnos a ese lugar donde nuestras metas se vean realizadas y nuestros propósitos lleguen a cumplirse. Por lo tanto, en unos momentos, ahí mismo donde tú estás, vamos a hacerle una oración. Si tú quieres dejar tu petición de oración, conocerlo, simplemente dejarnos saber que estás escuchando. Puedes enviarnos un texto al 352-593-0095 o nos puede llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. No desmayes, no es el fin, no ha acabado, es solo el inicio. Si en Dios confías, todo nuevo es. Tú, todo nuevo es. Tú, todo nuevo es. Tú, todo nuevo es. Tú. amanecer muy oscuro está. La dificultad es más que puedes aguantar. Yo sé que el dolor no durará y más cerca que nunca es la respuesta de tu oración. Solo espera en él. En un instante. Ahora nos toca a nosotros confiar en Dios, que Él nos ha dado la fortaleza para tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirle en estos días? ¿Cómo pues disciplinarte en ciertas áreas? A lo mejor te has recordado de ciertas instrucciones que no has hecho. Toma ventaja de estos momentos, porque lo que Dios quiere es que tú vivas la mejor vida posible y brille la luz de su amor donde quiera que vaya. En estos momentos vamos a hacer esta oración. Únete con nosotros en los estudios. Vamos a pedirle a Dios para que te traiga todas esas bendiciones. Padre Celestial, amado Rey, estamos nuevamente en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, que nos ayuda a permanecer en ti. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos querido hacer cosas a nuestra propia manera. Y Señor, tú nos has dado la habilidad de creer, pero perdónanos si no hemos trabajado en estas creencias, si hemos permitido que las rutinas de nuestra vida nos hagan débiles, no hemos disciplinado nuestra vida en las áreas correctas. Ayuda a todos nuestros amigos que están escuchando en el día de hoy a tomar pasos necesarios para que puedan ver el resultado de su fe, para que tu nombre sea glorificado y la luz de tu amor brille donde quiera que ellos vayan, y así sus vidas, simplemente sus vidas, testifiquen de tu grande poder en la manifestación de tu presencia. Y que sean interrumpidos y preguntados de dónde viene tanto amor y tanta fortaleza y tanta esperanza. Y que puedan señalar a ti como la razón de su existencia. Gracias, Señor, por darnos a nosotros esa esperanza, ese amor y esa paz. Y hoy te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que ahora mismo en el nombre de Jesús tú les traigas sanidad. Tú quedas sano por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y queden libres para adorarte en el nombre de Jesús. Te pido por nuestros jóvenes y niños, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. También, Señor, te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, es bien simple. Lo que tienes que hacer es tomar un paso hacia adelante. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, te acepto como mi Salvador, Jesús. Perdona mis pecados, mis errores. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Qué privilegio poder servirle en esta capacidad, mi amor. Bueno, ya nos llegó el tiempo para despedirnos. Martín, nos tenemos que ir. ¡No! ¡Yes! Bueno, disciplina. Vamos a disciplinarnos aquí. A ser organizados. Empezamos con disciplina es cuando te dan golpe constantemente y terminamos que... Disciplina es lo que nosotros aplicamos en nuestra vida. Así mismo, pues. Yeah. Bueno, pues, muchas gracias por todas las llamadas y toda la gente que está sintonizando, que no nos ha podido llamar. Les damos gracias a ellos también, porque hacemos este programa con mucho amor para ellos. De mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene. Bueno, de mi parte, gracias amigos por acompañarnos en la programación de hoy. Espero que hayan aprendido y bueno, ¿qué van a hacer con esa información? Que no se quede solamente en ese papelito, es hora de aplicarla y tener disciplina para que lleven sus vidas al próximo nivel juntamente con nosotros. Sabes que los queremos mucho y lo hacemos con mucho amor para que haya esos cambios, esos progresos, que haya felicidad, ¿verdad? Sí, que compartan con nosotros. Compartan con nosotros de temas que quieran ustedes que traigamos aquí en conversación. Estamos abiertos para sus opiniones, así que manden un texto, mándenos o denos una llamadita. Estamos aquí para crecer juntamente. Sí, 352-593-0095. Así es. Bueno, y será hasta la próxima. Que viva el amor, porque Dios es amor. De mi parte, quiero recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Síguese adelante. No lo extrañen mucho. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. Stop it, I love you more. No, you stop it, I love you more.